aléjate por el amor que yo te daba. Y lleva ya aquel puñal de tu malvado. Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Y lleva ya todo mi amor, mi juventud, mi vida entera. Pido perdón por este ser que está muriendo. Mi corazón se niega a amar a otro cariño. Te llevaré como una cruz prendida a mí, es mi tormento. Te llevaré como una cruz prendida a mí, es mi martirio. Aléjate por el amor que yo te daba.